presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy. Tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Perdón, llegue a mí y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy. Sí, Señor. Sé tú el Rey de Reyes en nuestras vidas. Ocupa el primer lugar, Señor. Pastoreanos, llévanos a los pastos verdes. Aliméntanos, danos conforme a tu propósito y a nuestra necesidad. Que solo tú eres nuestro buen pastor y en tus brazos, Señor, estamos recogidos, tranquilos y en paz. Nos sentimos como ovejas tuyas.